Buenos días, bienvenidos todos a esta edición del Globality Hell Dave. Hoy, un día en el que vamos a disfrutar mucho, en primer lugar. Muchísimas gracias a todos y en especial gracias a todo el equipazo de Globality, que está hoy de aquí, los que habéis venido de Luxemburgo. Muchísimas gracias y sobre todo también al equipo del día a día también, capitano por Berit también, que llevamos trabajando en este encuentro desde hace pues casi 2 meses, ¿no? Son muchas las personas que vamos a conocer a lo largo del día de hoy, pero es vocación del Foro de Recursos Humanos en este último acto de los 15 años, un gran año para el Foro de Recursos Humanos, en compañía siempre de clientes, de empleados, sobre todo de empresas. Es un acto para, para disfrutarlo y sobre todo para intercambiar conocimiento en un entorno de la movilidad internacional que nos va a ocupar la primera parte de este encuentro, que por cierto, saludo también a todas las personas que nos están escuchando en directo a través del Foro de Recursos Humanos, porque vamos a retransmitir toda la jornada a través de nuestro portal especializado en todos estos temas. Y eso va a ir a más el año que viene. Los sonidos de Recursos Humanos se van a escuchar cada vez más en el Foro de Recursos Humanos, incluso a nivel internacional, ¿no? A continuación de tener, yo creo que unas mesas interesantísimas en las que vamos a hablar de movilidad internacional y los retos, con Playan como palanca empresarial. Vamos a hablar de las nuevas coordenadas ante los expatriados. Ayer tenía la ocasión de charlar, de entrevistar. Estamos en el Club Internacional de Movilidad entrevistando a grandes personas y luego a grandes profesionales, ¿no? Que para mí las dos cosas son muy importantes, ¿no? Y entrevistábamos a Jaime Sol Espinosa de los Monteros, el socio de EY, y hablábamos sobre el employer branding. Le da una importancia enorme al employer branding. O sea, la movilidad internacional está jugando un papel importante porque el expatriado que se va, ella o él, es representante de la marca de la organización. Y hay una gran oportunidad en las compañías, el tiempo que sea, el tiempo que el expatriado esté fuera, que eso es otra cuestión, pero para poder desarrollar la marca empresa. Por lo tanto, el perfil, la selección, la atracción, la retención, como hablábamos en algún debate hace poco, es muy, muy importante, ¿no? Nuevas coordenadas, ¿no?, ante los expatriados en materia de salud, qué importante la familia, el employer branding. Haremos una pausa, que haremos en la primera planta para organización, un desayuno en un ambiente hoy muy de Navidad, ¿eh? Es decir, porque al final cuando nos vayamos, yo os deseemos a todos feliz Navidad, bueno, pues esto que sea real, con una pequeña sorpresa que tenemos al final del evento, que yo creo que os va a gustar, ¿no? Lo más saludable de empresas y equipos nacionales e internacionales. Vamos a tener una mesa con profesionales del entorno de la salud y también con empresas que tienen la salud en primer plano en las organizaciones. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo manejan el ámbito internacional? ¿Qué experiencia tienen en todo esto? Pues eso también lo vamos a tener. Y hoy, especialmente, lo hablábamos con la organización, y antes de ceder la palabra a la directora general comercial de Globality, vamos a aprovechar también para tener la presencia, que yo agradezco siempre, de un gran pensador del management español, yo diría que mundial, como es Javier Fernández Aguado, que nos acompaña. ¿Dónde está Javier? Que no lo veo. Ahí está atrás, ¿eh? Está pensando todo lo que tiene que decir ahora, pero bueno, se lo sabe. Javier Fernández Aguado es una de las grandes voces que llevamos charlando con él, en privado y en público. Por lo tanto, en privado aprendemos mucho, en público lanzamos lo que aprendemos, ¿no? Y yo creo que es clave que nos cuente en estos momentos de ámbito también internacional, donde nos movemos tanto y donde hablamos de tantos aspectos digitales, ¿cuáles son las 8 claves de verdad en ámbito internacional sobre lo digital? Y vamos a aprovechar para en este acto entregar la distinción Javier Fernández Aguado, una distinción que se hace con frecuencia todos los años a un gran directivo que hoy va a estar aquí con nosotros, ¿no? Y vamos a charlar un poco con él. Aprovecharemos al final de la jornada para brevemente anotar cómo ha ido el año en el Foro de Recursos Humanos, algunas cifras, cualitativas y cuantitativas también de lo que hemos hecho y lo que queremos hacer el año que viene en el entorno del mundo de los recursos humanos, Foro Recursos Humanos y las Iniciativas 2009, con un cierre que realizará el equipo de Globality Health, RV y DKV Seguros, a los cuales aprovecho también para agradecer RV y DKV Seguros su presencia hoy aquí. También quiero agradecer la presencia de personas que saben mucho y de la movilidad, que están a lo largo de toda la jornada con nosotros. Está FEX presente. Muchísimas gracias, Ángeles, por estar con nosotros. El otro día tuvimos un debate que me quedé maravillado, realmente, por la reflexión y la oportunidad que tuvimos. Las grandes empresas que van a opinar y muchas empresas del entorno de la movilidad. Con una disculpa también. Empezamos con una disculpa a todas las personas que han querido venir y que ya no cabíamos más en esta sala. Pero yo creo que merece la pena estar en este espacio de Madrid, en el cual a nosotros nos encanta, y agradeciendo también a María Jesús Magro, la directora de la Fundación PONS, que están con nosotros, con los que hacemos muchas cosas, en especial una que vamos a comentar también al final de la jornada. Bueno, estaremos por aquí para lo que necesitéis. Enseguida vamos a dar paso a la primera mesa y yo quería ceder la palabra a Cornelia Ruscau, ¿lo he dicho bien? A Cornelia, como directora general comercial, en la cual hemos tenido oportunidad de charlar mucho en la preparación de este evento, prepararlo también con un estilo Globality Day en este día para que conozcan también a una de las empresas líderes en el entorno de la salud internacional para expatriados. Cornelia, tuya es la palabra. Gracias. Muchas gracias, Fran, por esta introducción tan amable. Gracias a todos por haber venido dos semanas antes de Navidades. Yo sé lo que es. Es un periódico periodo de mucho estrés. Llevo tiempo sin hablar español, ¿eh? Entonces me disculpen por los errores. Es un periodo de mucho trabajo, muchas preparativas. Nos decíamos ayer con una compañera que tenemos la sensación que no es el finales de año, es finales del mundo que estamos preparando, ¿no? Como si no hubiera un año que viene todavía. Ojalá que haya. Pues este Globality Health Day, ¿por qué lo hacemos? Celebramos los 15 años del Foro Recursos Humanos, pero celebramos también los 10 años de Globality Health en España este año. Globality Health, veo algunos clientes que ya tenemos aquí dentro de vosotros, pero a lo mejor no todo el mundo nos conoce. ¿Quiénes somos? Somos el seguro médico internacional del grupo Munich Re y Ergo. Somos de la misma familia que los compañeros aquí de la DKV española, que saludamos Marta Entradas y Javier Formariz. Muchas gracias de estar con nosotros. Y somos también de la misma familia que la europea, la ERV, que está con nosotros Ana Dueñas y Óscar Esteban, que también muchas gracias de estar con nosotros. Está también con nosotros el director general de Globality, que ha venido desde Múnich ayer para estar con nosotros, Johannes von Ilsen. ¿Qué hacemos? Hacemos nosotros lo que hace la DKV en España. Nosotros lo hacemos para gente que vive fuera, para expatriados. Y yo, siendo alemana, viviendo en Luxemburgo, he vivido en Argentina, en España, en Italia, en Francia, casi toda mi vida. Sé que vivir fuera es algo, es fantástico. Cuando estás enfermo fuera de tu país es difícil, puede ser difícil, no tiene que ser difícil si tienes un seguro médico a tu lado que te apoya, que te ayuda. Y nosotros justamente lo que tenemos en el código genético nuestro es eso, queremos dar apoyo para gente que está fuera. Entonces, eso es uno de los tres elementos claves que tenemos, la ayuda personalizada para la gente en todo el mundo. Tenemos centros de apoyo pues, en todos los continentes. Luego, pensamos también que una cobertura médica tiene que ser de muy, muy rica, tiene que proponer un nivel de cobertura muy, muy elevado. Y luego otro sujeto que es más y más importante hoy día es lo que es compliance. Entonces estoy muy contenta de que empecemos la jornada hablando con compliance. Es un tema que pensamos todo que es un poco un rollo, pero yo creo que como el mundo está de más y más difícil hoy día, que tener un seguro médico al lado que os ayude en lo que son las cuestiones de compliance en el ámbito del seguro médico puede ser muy importante. Sí, bueno, como hemos dicho, somos del grupo Munich Re Ergo, somos alemanes, y eso, pues, para nosotros, los que conocen mi país, pues sabéis que el Navidades y el tiempo de preparativos de Navidades del Adviento es muy importante. Y eso, pues, con el Foro de Recursos Humanos hemos intentado de mostrarlo un poco con el árbol de Navidades debajo, con qué es lo que hacemos nosotros en el tiempo de Navidades. Intentamos de acurrucarnos en casa con la familia, con los amigos, hablar de cosas que no son importantes. Y yo creo que la salud y la vida en familia en su país y fuera son de las cosas más importantes que tenemos. Y bueno, cantar villancicos, comer galletitos, eso no es para ahora mismo, pero a lo mejor más tarde, vamos a ver. Pues muy bien, con eso ya nos dejo a seguir la charla sobre lo que es compliance en la movilidad internacional. Pues muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar a calentar un poquito la mañana, insistiendo, saludando a todas las personas que están en directo a través del Foro de Recursos Humanos, y que hay un equipo de dos personas tuiteando, moviendo todos los contenidos. Es un año 2019 de contenidos, de grandes contenidos, y los contenidos se tienen que... Ayer leí una cosa por la noche de... No podemos tener un gran contenido, pero tiene que viralizar, tiene que moverse. Los clientes están ahí, hay clientes que no nos conocen. Bueno, pues les tenemos que dar a conocer lo que hacemos y cómo somos también a la hora de hacerlo. Y eso lo va a intentar plasmar también el Foro de Recursos Humanos el año que viene. Globality Health Date hoy, primera mesa de debate que va a dirigir Berit Kittel, Kate Account Manager de Globality Health, Jaime Juárez, consultor jurídico de Pons Compliance, y con nosotros hoy Rubén Cava, que es el responsable corporativo de movilidad internacional de SACIR. Berit, tuya es la mesa. Se me oye, ¿no? Vale, perfecto. Pues oye, primero, encantada de conoceros y muchas gracias por venir. Me gustaría pues ya directamente iniciar el tema, ¿no? Compliance como palanca empresarial. Que Rubén nos cuente un poco desde la perspectiva de una multinacional que es SACIR, cómo ha evolucionado pues, lo que es la política de movilidad estos últimos años y a raíz de la crisis. ¿Me oís bien todos? Sí, ¿no? Bueno, pues te cuento. Una vez que comienza la crisis en España, las políticas de movilidad se adaptan de la única manera que se pueden adaptar, y es con las tijeras. Y eso que parece tan rotundo, la verdad es que se hace de una forma muy lógica, utilizando dos vías que son bastante razonables. La primera vía, que es la que empezamos a utilizar todos, fue la de recortar costes y empezar a utilizar otras formas de movilidad como la localización. ¿Qué ocurrió con la vía de la localización masiva? Que empezamos a mandar gente porque directamente no había trabajo en España, con lo cual lo que les decíamos, oye, mira, en España no tenemos puesto de trabajo para ti, si tú quieres trabajar te tienes que ir a otro lugar. Y a partir de ahí empezamos a mandar gente. ¿Qué ocurre cuando mandamos gente a otros países donde no existe la crisis, donde el mercado laboral empieza es dinámico? Porque España ha tardado bastante en moverse. De hecho, estamos empezando a salir ahora y aún así todavía muy poquito a poco. Pero claro, nosotros hablamos de países como Estados Unidos, como Chile, como Brasil, que tuvo una pequeña recesión, pero que se movían bastante bien digamos, laboralmente. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando mandas gente como local con unas condiciones que no son las más idóneas, quizá en temas de compensación, etcétera, etcétera, lo que te pasa es que empiezas a perder talento. O sea, y al final todas las personas válidas o con perfiles aprovechables para la compañía, que tienen un buen desempeño y que tienen un buen retorno de inversión, terminan yéndose de la compañía, terminan fichando por otras multinacionales, incluso españolas, porque eso lo hemos vivido. O sea, hemos vivido, yo tengo casos en Oriente Medio de haber robado gente a OHL, que OHL me la robe a mí, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el primer paso siempre fue ese, fue empezar a recortar, empezar a localizar personas. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que la localización no es eficiente, o sea, o no es eficiente en los términos en los que se estaba llevando a cabo. ¿Qué se optó por empezar a hacer en esos momentos? Racionalizar la movilidad internacional. ¿Cómo se racionaliza la movilidad internacional? Pues empezamos a tener en cuenta cosas como el retorno de inversión. O sea, empezamos a tener en cuenta cosas como qué aporta esta persona a la compañía o dentro de X proyecto para que pueda moverse de una determinada manera. Y luego, por otro lado, empezamos a flexibilizar las condiciones de desplazamiento. Es decir, en España existían y existen los movimientos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Cada uno de ellos lleva unos distintos métodos de compensación y tiene unas distintas implicaciones. ¿Qué ocurre cuando empezamos a valorar este tipo de desplazamientos para los perfiles y teniendo en cuenta el retorno de inversión? Que empezamos a flexibilizar nuestras políticas. Entonces, la política de compensación típica de la expatriación, que va con un paquete salarial y X complementos, de repente empieza a cambiar. Y de hecho está cambiando ahora. O sea, ya tenemos casos de compañías grandes, compañías del IBEX 35, que utilizan métodos de compensación flexible para el expatriado. ¿Qué quiere decir compensación flexible para el expatriado? Pues tenemos un expatriado que nos cuesta X, en términos medios, y lo que estamos haciendo es darle a ese expatriado a elegir los beneficios que él quiere aplicarse. Es decir, no todos los expatriados necesitan la mejor casa, no todos necesitan el mejor colegio y no todos necesitan el mejor coche. Todos necesitan el mejor seguro, sí. Eso seguro. No, pero lo que sí. ¿Qué hacemos con eso? El expatriado al final, una persona que valora vivir en una casa o en una determinada zona de una manera, siempre va a tender a ir hacia allá. Hagamos lo que hagamos siempre, ¿eh? O sea, al final podemos darle una ayuda de vivienda de X con un complemento de Y, pero al final si él valora irse allí, va a irse siempre a ese sitio. Con lo cual, si nosotros le estamos dando esa capacidad de elegir, esa capacidad de elección dentro del propio paquete de compensación, al final podemos estar gastando menos y psicológicamente está satisfaciendo al empleado, con lo cual vamos a tener siempre mejor el talento. Uh-huh. Y la otra forma que tenemos es directamente distingamos los perfiles. O sea, no es lo mismo desplazar a una persona que tiene una etapa de desarrollo, pues eso, de principiante, que una persona que tiene un skill muy específico para X proyectos o X funciones, que un directivo o directamente una persona que se presta voluntaria a desplazarse. Dependiendo de la persona o dependiendo del perfil y de lo que vaya a aportar a la compañía, tenemos que montar nuestras políticas de desplazamiento. Es decir, la política de desplazamiento actual no puede ser como las políticas de desplazamiento que teníamos precrisis, que eran: mandamos gente porque vamos a ganar dinero. Ahora no puede ser así, porque ahora la verdad es que todos los proyectos, sobre todo en el sector nuestro, en la construcción, van muy justos, muy, muy justos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a mandar a la gente que aporte de verdad valor añadido a la compañía y la vamos a enviar teniendo en cuenta un paquete de compensatorio distinto a personas que no tienen ese valor para la compañía o que van con una otra disposición distinta. Actualmente es lo que se está haciendo y así ha evolucionado desde la crisis para acá. La idea que eso siga evolucionando. Pues muy bien, muchas gracias. Y en cuestión a compliance, pues ya viniendo un poco al tema específico para ti, Jaime, sabemos, bueno, que evidentemente pues hay diferentes tipos de compliance, de lo que se habla del término en sí, ¿no? O sea, está un compliance local que afecta pues a la propia compañía, ¿no?, donde tiene su domicilio, la compliance interna, ¿no?, que son las reglas, ¿no?, cómo nos tenemos que comportar todos como empleados, y luego tenemos ahí el compliance que vemos a nivel internacional, que yo creo que es lo más complejo, ¿no?, a la hora de desplazar gente y tener en cuenta pues también todo este ámbito internacional. Sí, ahí, claro, ahí al final compliance no es más que cumplir con las normas que son aplicables, o sea, adaptar la organización a las normas que son aplicables. Entonces, dependiendo un poco de a dónde tienes, con qué países trabajas, pues tienes unas normas, tienes otras. En temas de movilidad es verdad que hay una serie de criterios razonables que se aplican en todos lados, pero que, claro, depende de cada país, la legislación, o la legislación nacional que se aplique en cada caso. Al final, lo que sí nos damos cuenta es que, un poco en línea con lo que planteaba él lo refería un poco a la situación de la crisis, pero lo que sí se está viendo y nos estamos encontrando nosotros mucho en las empresas es que están utilizando, antes tomaban las decisiones con carácter reactivo, es decir, tenían un problema y lo intentaban solucionar poniendo parches. Ahora la visión es completamente distinta y el compliance ahí está jugando un papel fundamental. Al final, las organizaciones se están parando a pensar y a decir, oye, vamos a organizarnos y a estructurarnos nosotros, vamos a ver cómo vamos a reaccionar en distintas situaciones. Eso da mucha tranquilidad un poco a nuestros trabajadores porque saben lo que hay, saben lo que va a haber y saben más o menos qué se están jugando. Y nos quita muchos problemas a los mandos intermedios y superiores porque no tienen que estar dando explicaciones y justificando sus quehaceres. Entonces, establecen una normativa interna que, por supuesto, cumple con la normativa nacional. Normalmente es utilizar la nacional y modelizarla y especificarla para su empresa. Eso les da mucha tranquilidad y se organizan ya previendo los posibles problemas que vayan a tener en vez de reaccionando tarde normalmente y con prisas y al urgente y no a lo importante, a los problemas que vayan surgiendo. Y eso nosotros fundamentalmente hacemos compliance penal, que al final es el general, porque es el paraguas que engloba todo. Hay una parte que son los trabajadores y es la movilidad, y cuando tiene una pata internacional, por supuesto, que está siempre ahí. Y nosotros cada vez nos encontramos con más empresas que a lo mejor respecto de la totalidad del compliance no lo tienen, pero sí tienen unos protocolos de movilidad internacional que normalmente están muy ajustados y están previendo todas las posibles circunstancias, un poco lo que planteaba él, de cara al trabajador, a mantener talento, a no tener problemas con las legislaciones, a no tener problemas reputacionales, que muchas veces es una cuestión que preocupa casi más que el problema jurídico, la posible multa que vayan a tener. Y la verdad es que el cambio de mentalidad, nosotros lo estamos viendo que en los últimos 5 o 6 años está siendo brutal. Pues sí. Los retos entonces, a ver, ¿cómo se adapta una empresa multinacional? ¿Cómo puede adaptarse a esto? O sea, en Zacir, por ejemplo, ¿hay personas que se ocupan de este tema específicamente o sí, es algo que también buscáis en consultoría? Hombre, siempre se busca un poco de todo. A ver, es fundamental para cualquier compañía que quiera moverse tener un departamento especializado en movilidad internacional. Quiero decir, no te va a valer nunca, o te vale por un tiempo, te vale como un parche exactamente, pues que le caiga al pobrecillo de relaciones laborales o al de administración o a cualquier cualquier otra persona. Si quieres mover personas, necesitas gente que sepa mover personas. Y eso lo vas a necesitar siempre, siempre. Es verdad que vas a tener asesores, gente que te va a ayudar muchísimo vas a sacar mucho las castañas del fuego, pero sí que es verdad que el expertise que te puede aportar un técnico especialista, no estoy hablando ni siquiera de un manager o de un perfil incluso más alto, un técnico especialista en movilidad internacional te va a sacar de muchísimos apuros siempre. O sea, la clave de una persona que haga movilidad internacional es dar soluciones sencillas a problemas que son complejos siempre. Entonces, tener un equipo especializado en movilidad internacional es lo mínimo que se necesita para hacer una buena movilidad internacional, porque si lo que estamos intentando hacer es mover gente de un lugar a otro porque sí, o sin tener en cuenta la normativa laboral de destino, o sin tener en cuenta eso que nos pasa a muchos, y yo creo que a muchos de aquí les ha pasado, necesito una persona dentro de una semana en México. Pues no la puedes tener, legal no. Ese tipo de cosas. Si no tenemos una persona de referencia que sepa capear por lo menos los primeros pasos de la movilidad internacional, independientemente que después tenga que apoyarse en un asesor, porque muchas veces lo que nos ocurre a la gente de movilidad internacional no es que no nos sepamos la norma, pero sí que es verdad es que necesitamos quizá la fuerza de un asesor de las nuestras, que dé un dictamen, que emita una nota, que nos dé un informe, para poder el día de mañana o después presentarnos delante de la Dirección de Recursos Humanos y cargarnos de argumentos, pues para evitar un movimiento que esté hecho a destiempo o para evitar una posible falta fiscal, de seguridad social o migratoria. Entonces, lo fundamental, lo dicho, tener un equipo que sea especialista. Y lo malo que tiene eso es que somos muy poquitos en España. La faena es que gente que sea especialista en movilidad internacional, aunque cada vez hay más, sigue siendo muy, muy escasa. Entonces, los perfiles son complicados de encontrar. ¿Puedo también? Sí. Tengo una pregunta, porque ahora me interesa de saber cómo veis el rol de los seguros, que es algo que te viene al, a la mente de decir, pues tengo, yo qué sé, un español que mando al Brasil, pero su esposa es brasileña, que tomas el teléfono y nos llamas y nos preguntas, pues, Clovaletti, ¿qué hacéis con esto? ¿Lo puedo asegurar la señora o qué hago con ella? Porque nosotros, por ejemplo, bueno, en el mercado alemán eso es algo que pasa mucho, que nosotros tenemos un centro especializado en el departamento jurídico que hace compliance todo el día y las grandes empresas alemanas pues han tomado un poco el ritmo de pues vernos a nosotros casi como su consultoría en compliance, que lógicamente que no somos, pero que en esta parte específica que estamos bastante... ¿Cómo funciona esto en España? Siempre hay que cumplir con el por si acaso. O sea, quiero decir, nosotros tenemos un lema, las cosas no pasan hasta que pasan. Y eso es una verdad universal. Siempre hay que estar prevenido. Además, eso te lo da la experiencia. La primera vez que mandas una persona brasileña a Brasil con un seguro internacional, a lo mejor metes la pata, pero la metes una vez. No la vuelves a meter. Y ya la siguiente, no la vuelves a meter para la persona que va de otra nacionalidad. Quiero decir que te puede pasar una vez, no te pasa. Lo más normal es trabajar codo con codo. Además, el seguro sí que es siempre el por si acaso. Y siempre hay que tener cubierto el por si acaso. De hecho, el por si acaso es más importante que la certeza, porque la certeza sabemos que la tenemos siempre. Pero el por si acaso es eso, por si acaso. Vale, entonces sí que trabajamos codo con codo normalmente con la gente de seguros, pero ya sea vida o médico o cualquier otro tipo. Incluso tenemos un departamento de seguros que se encarga de todos los temas de asegurar la obra, etcétera, etcétera, etcétera, tanto para personal como con otros riesgos. Hay un departamento, de hecho mi compañero, un departamento bastante grande que tendrá unas 12 personas de equipo solo en España, más luego otras repartidas a lo largo del mundo. Sí, lo que pasa es que hay... Él lo planteaba, claro, desde la perspectiva de una gran multinacional que tiene muchos recursos, pero nosotros nos encontramos con empresitas más pequeñas. Al final, la movilidad se da también en empresas de 30 trabajadores. Y en esos casos, la asesoría externa de empresas que, oye, a lo mejor el servicio suyo es seguros, pero tienen, por la experiencia que tienen, pues tienen un departamento a lo mejor pequeño, no tan grande, de compliance, pero al final... Muchas empresas pequeñas o de nosotros mismos tienen que tirar de externos porque no se pueden permitir el lujo de tener in-house un departamento de 3-4 personas o de una, con lo que les cuesta para a lo mejor mandar a una persona y a lo mejor si no funciona se tiene que volver a los 6 meses. Quiero decir que es que la visión de una empresa grande es así y es imprescindible, pero hay muchas empresas pequeñas que los problemas a los que se enfrentan pues todavía se les dificulta más, porque hay empresas que están acostumbradas a funcionar en España, que les sale una cuestión internacional y para ellos sí que es un mundo y no se pueden permitir el crear un departamento solo para eso. En esos casos, la labor de asesoría externa pues es fundamental, yo creo. Sí, es fundamental. Sí, porque ¿qué aspectos tiene que tocar la empresa? Es que son muchísimos, realmente. Muchísimos. Es que al final, y además es que al final las empresas son los trabajadores, entonces... Es lo más importante que tienen y al final cubre todos los aspectos. Y además, si tú estructuras bien desde el aspecto laboral, todo lo demás lo vas organizando bien. Pero si vas poniendo parches, una cosa solo laboral, pero no tienes en cuenta el resto de departamentos o producción, o lo que, pues al final la empresa acaba chirriando, no puede funcionar. Entonces, lo que decían, desde seguros, temas fiscales, temas laborales... Uh-huh. Temas empresariales, de estratégicos, es que al final los toca todo. Sí, porque vosotros, por ejemplo, Rubén, para la supervisión, digamos, localmente, ¿no? Cuando tenéis las personas desplazadas, también os acogéis pues, al conocimiento, imagino, ¿no? De, bueno, si tenéis una filial de SACIR en México, ¿no? Pues que ellos también os pueden echar una mano en ese sentido. Pero claro, el conocimiento al final se debe centrar en la propia central vuestra, ¿no? Para tener un poco la vista global. Bueno, hay de todo. Nosotros como empresa de construcción tenemos desde grandes filiales, en Chile, por ejemplo, tenemos una filial que lleva 30 años trabajando allí, y luego tenemos pequeñas oficinas. Pequeñas, por ejemplo, ahora empezamos en Uruguay con 3 personas, ahora ya tenemos una obra, ya cambia la cosa. Entonces hay un poquitín de todo. Fundamental, encontrarte con alguien que sepa. Eso es lo primero que buscas. Además que eso es lo primero que se hace en mi compañía es cuando vamos a desplazarnos a un país es hacer un informe riesgo país. Y en ese informe riesgo país lo primero que hacemos es analizar la normativa laboral, migratoria, fiscal, de seguridad social y ver cómo va a afectar al desplazamiento de trabajadores. Eso se hace un análisis preliminar, porque nosotros podemos desde la propia compañía, que luego se contrasta obviamente con un asesor que tenemos, pues para servicios fiscales tenemos un asesor global, para servicios de seguridad social otro, y luego obviamente siempre contamos con el asesor local, que normalmente por ser local siempre tiene un poquito más de expertise que el asesor internacional. Entonces, se hace un poquito de todo. Sí que es cierto que en la compañía, en el corporativo, al final ser corporativo significa tener la información, y es verdad que sí se centraliza la mayoría de la información. O sea, desde corporativo nosotros podemos mover a alguien desde Chile a México sin ningún problema, o con relativa facilidad, no digo que sin ningún problema. Cosa que no podrían hacer directamente la gente que trabaja en Chile, porque tampoco es su función. Al final, la movilidad internacional está centralizada en España porque España es la central. Si estuviéramos hablando de una empresa brasileña, sería seguramente Sao Paulo u otra distinta. Entonces, desde aquí sí que tenemos esa capacidad de mover gente de unos países a otros, no solo de España hacia afuera. Quiero decir, nosotros tenemos una filial portuguesa de la cual tenemos 80 personas que están expatriadas en África. Además, y se maneja desde aquí en la inmensa mayoría. Lo único que no se hace aquí es firmar la documentación por lógica operativa, la tienen que firmar en Lisboa. Pero desde aquí sí que se maneja todo y se maneja la legislación tanto portuguesa, con una persona del equipo que vino a ese proceso a España desde Portugal para estar con nosotros y poder mover la filial, como en destino con el apoyo que nos dan tanto asesores como los distintos compañeros que tenemos. Que la cuestión que se me venía ahora a la mente, digo, claro, o sea, no solamente el desplazar desde otros países, sino también la tendencia de contratar localmente, ¿no? Claro. O sea, sí. Y ahí también influye, bueno, entiendo pues, que hay que supervisar el punto de compliance, ¿no? Porque tiene que encajar con el personal internacional también. Sí, ahí además es que hay dos cosas, porque normalmente, bueno, siempre se da una doble relación laboral. Nosotros mantenemos la relación laboral en España de la persona que se desplaza, pero es que en la inmensísima mayoría de países nos piden, para sacar un visado, tener una relación laboral en destino, y ahí es donde se complica la cosa. Ahí yo ya lo suelto, me voy, se lo dejo a ellos. No, pero además es verdad, y al final... El expertise del sujeto que está en otro país, o sea, no lo puede, quiero decir, los servicios centrales pueden, pero nosotros por lo que vemos, los servicios centrales tienen la visión global que es esencial, pero si no tienes el detalle de la legislación, que además es distinta en cada sitio, de los países de destino, es que al final tener el puzzle entero es muy complicado, muy complicado. Además que se plantean muchas veces infinitos problemas, que no son resolubles desde una perspectiva legal muchas veces. O sea, que tienen que, al final para resolver problemas legales, por ejemplo, las compensaciones de FGTS en Brasil o de Superannuation en Australia y demás, que son compensación y nosotros las consideramos como tal, porque aquí se mantienen las cotizaciones a seguridad social, no hay manera de arreglarlas desde un punto de vista... Jurídico, exactamente. Tenemos que hacerlo de otra manera, o sea, tenemos que hablar de un punto de vista compensatorio, tenemos que... Al final la movilidad internacional es una coctelera, que es verdad, que en la base está el compliance y desde ahí tenemos que construir todo el edificio. Y a ver, eso es complicado. No es una cosa que se haga sencilla ni se aprenda de la noche a la mañana. Sí, pero por eso la visión general y el planteamiento general es fundamental. Y luego ya ir adaptando y luego ya solucionar el problema concreto. Pero si no tienes la visión general y el planteamiento general, estás muerto. Y vosotros, entonces, el servicio que dais, pues este planteamiento, pues ofrecéis vosotros también a las empresas, nosotros, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, al final, desde el departamento nuestro, nosotros hacemos el compliance global penal de todo. Lo que pasa es que uno de los delitos previstos ahí son los relacionados con los trabajadores, con lo cual la pata laboral, cuando hay, sobre todo cuando hay países extranjeros de por medio, es muy importante. Y ahí, claro, nos apoyamos nosotros en la gente nuestra de extranjería y especializados en eso, porque al final, lo que decíamos antes, el que está especializado en lo general no puede entrar en el detalle. Pero al final, claro, nosotros entramos en las empresas para hacerles el planteamiento general y luego las distintas patas, pues vamos tirando de recursos de gente que sea especialista, ya sean nuestros o ya estén alrededor, que sean especialistas en esas materias para poder tener toda la foto, porque es que si no, bueno, a vosotros os pasa lo mismo, o sea, es que si no es metafísicamente imposible. Y luego ya, en función de los países que sean, pues tienes que muchas veces echar mano de los recursos que tienen allí. Claro, al final, si estás trabajando en eso todos los días, pues ya conoces a la gente y ya te puedes vincular, ya tienes la relación más o menos hecha, pero es que si no, yo lo veo muy complicado. Ok. Sí, yo quería reflexionar con vosotros sobre todo en el ámbito internacional y nacional, en la línea que estáis planteando. Bueno, venimos hablando de compliance en los últimos años. Mucho. Pero yo quería saber, y la opinión también a nivel internacional de nuestros invitados hoy, es que, qué nivel de formación tenemos en España las empresas en materia de compliance y qué nivel de sensibilización, independientemente de la norma, ¿no? A la hora de aplicarla. Y sobre todo, como las cosas vienen de arriba abajo, desde la alta dirección, ¿cuál es el nivel de compromiso, ¿no?, que hay en las organizaciones en todo esto? Desde la formación, desde los equipos, desde recursos humanos. ¿Cuál es vuestra opinión? Nacional e internacional también, si queréis decir. Yo te diría, a ver, desde el punto de vista de las grandes, yo he llevado toda mi vida toda mi vida laboral en grandes compañías. Desde el punto de vista de las grandes, el compliance siempre ha sido una pata básica. Quiero decir, nunca me he tenido la sensación de movernos a otro país sin tener una idea fija en la cabeza, que es la del cumplimiento normativo total y absoluto. Otra cosa será que puedas buscar, pues, oye, deducciones, etcétera, etcétera, siempre y cuando estén dentro del marco normativo del país de destino. Pero yo creo que en ese sentido el respeto es absoluto, por lo menos por parte de los departamentos de movilidad internacional y por parte de la alta dirección. Otra cosa distinta es el mando intermedio alto, que es normalmente el que está en el proyecto y al que, digamos, realmente le aprieta el zapato. Ese normalmente lo entiende peor. Quiero decir, ese es normalmente el que te dice que tienes que tener una persona en México en una semana, ese es normalmente el que te dice es que esta persona tiene que cobrar más y es que está pagando muchos impuestos, ese es normalmente el que te dice es que esta persona tiene que cotizar a la Seguridad Social Española cuando ya no es posible. Entonces, compromiso real sí lo hay por parte de la alta dirección y por parte de las grandes compañías. A la comprensión, pues muchas veces no es tanta como la que debiera. Entonces sí que es verdad que nos encontramos con eso, pero para eso también está la labor nuestra. O sea, al final la labor del Departamento de Movilidad Internacional es, digamos, avisar un poquito y ser consejero de la organización en ese sentido. Si alguien tiene que moverse porque es imponderable que se mueva, como mínimo hay que provisionar esos riesgos. O sea, si yo tengo que mover a alguien en Reino Unido y no voy a tener un establecimiento permanente en X tiempo, como mínimo tengo que saber que voy a tributar, como mínimo tengo que saber que el riesgo de no tributar va a ser de 100.000, 200.000, 300.000 euros. Y como mínimo tengo que poder decirle eso a la organización para que lo provisione. O sea, bueno, quiero decir que respondiendo más o menos a tu pregunta, ¿grado de compromiso? Alto. ¿Grado de comprensión? Pues a veces bajo. No, yo ahí quería, en España, por ejemplo, en las empresas normales, se está produciendo un cambio brutal en los últimos 3-4 años. Al final, las decisiones, como decías tú, vienen de arriba a abajo, pero no ya de la empresa a la alta dirección al resto, es que viene desde el legislador, que está obligando a las empresas a cambiar la mentalidad. El derecho penal, por ejemplo, siempre ha sido reactivo. Tú cometías un delito y luego te metían en la cárcel. No, salvo en la película Matrix, que ya están viendo si vas a cometer un delito el día de mañana. Con todo el sistema de compliance penal que se ha montado, el planteamiento es al revés. Tú tienes que hacer el compliance para estar tranquilo. Y si luego tienes un problema, el haber hecho el compliance antes evita que tengas un problema, una sanción penal. Con lo cual, eso, que es verdad que todavía no es obligatorio como tal, pero que cada vez las empresas se lo están exigiendo más unas a otras, el tema reputacional, etcétera, eso está haciendo que las empresas, la mentalidad de las empresas más pequeñas, es verdad que los grandes bancos y las grandes multinacionales el compliance normalmente siempre lo cumplían, pero es verdad que está cambiando la mentalidad de la empresa pequeña y además les está haciendo ver que eso es eficiente. Todos decían, lo primero que te dicen en una reunión es, oye, esto es un rollo, sobre todo te dicen, esto voy a gastar dinero, me va a costar el tiempo y encima voy a tener, o sea, que no me va a servir para nada. Al final de lo que se dan cuenta es lo que planteábamos antes. Si tú realizas una estrategia desde el inicio que te cuesta tiempo y dinero y que no sabes lo que te va a rentar en el futuro, pero al final te das cuenta de que el tener esa estrategia y seguirla, al final a la empresa le es rentable porque es más eficiente y porque al final te quitas un montón de problemas que si no sí tendrías. Entonces, estoy de acuerdo en que todavía, sobre todo los mandos altos, pues lo tienen más claro, los intermedios muchas veces no, pero es verdad que está cambiando la mentalidad tanto en los tribunales como en las propias empresas a la hora de enfocar la cuestión. Perdonadme, si está cambiando la mentalidad, una pregunta muy de sesión didáctica también, ¿no? Pero ¿qué hemos aprendido en materia de compliance, sobre todo para los próximos años? Tenemos una gran empresa, Jaime conoce a pequeñas y medianas empresas muchas, desde Pons. ¿Cuál es vuestra visión sobre esto? Yo creo que, a ver, que al final la lección básica de todo esto es, a nosotros nos pasó en una ocasión que no cumplimos con la legislación vigente en un punto concreto y nos dejaron sin obras durante 10 años en un país. O sea, al final yo creo que aquí lo que se aprendió es que quien la hace la paga. Y que no, quiero decir, que el respeto a la legislación de otro Estado es tan necesario como el respeto a la legislación del propio Estado. Entonces, mi sensación ha sido esa. Mi sensación es que muchas veces han pasado cosas hasta que te han deportado una persona. O muchas veces han pasado cosas hasta que te ha llegado una inspección de Hacienda. Entonces, yo creo que al final hemos ido tropezando, por lo menos mi experiencia ha sido, se ha ido tropezando y al final pues, la rueda tiene que entrar. Y ya hemos empezado exactamente, ya se va de un tiempo a esta parte, ya se planifica todo, ya uno va allí, ve todo cómo se va a funcionar, cómo vamos a desplazar a la gente de la manera más eficiente, cumpliendo con la legislación, etcétera, etcétera. Y yo creo que el cambio de mentalidad más ha venido dado por eso, por los tropezones que nos hemos ido dando en el camino y al final tener conciencia de eso, de que la legislación de otro país es tan válida y tan necesaria como la que tienes en el propio. Lo que pasa es que al final, en línea... Ah, perdón. No, perdón. Jaime. No, bueno, yo simplemente iba a decir, en línea con lo que decía él, al final el problema es que hasta ahora el problema era, oye, que te ponían una sanción o te ponían una multa y eso las empresas podían capear con ello. Pero al final el compliance se está convirtiendo, yo lo digo siempre, no solo en un escudo, un quitamultas, sino también una estrella que está haciendo que haya mucha gente que no contrate contigo si no demuestras que tienes compliance, precisamente por el riesgo reputacional que ellos quieren que no les salte. Y en las propias empresas muchas veces el problema que tienen es más el reputacional de evitar problemas futuros. Porque la reputación te puede suponer, oye, no sé en su caso en concreto, pero no haces obra, no sé si porque había una norma que decía que no podías hacer obra o porque ya nadie te quiere ver porque no quieren relacionarse contigo. Entonces, al final, el cumplir como escudo era lo que antes se veía y con lo cual era un coste-beneficio del escudo y que decías, oye, si tengo un problema, si me he ahorrado X dinero en impuestos o en lo que sea y me van a poner solo una multa de cada 10, me merece la pena. Pero ahora... Si metes la pata una vez y eso supone un riesgo reputacional para todos los que te rodean, eso es un problema mucho mayor que no ya el coste-beneficio ya sí te merece la pena. Sí, a mí me ha gustado mucho lo que Rubén acaba de decir. Es una, en la compliance es un signo, es una señal de respeto también, ¿no? Sí. Y a mí me parece eso algo muy, muy, muy positivo, que hablamos siempre de la globalización como algo negativo, pero yo creo que eso es también un efecto de la globalización, que nosotros estamos ahora en un punto que vemos que nosotros como empresas europeas, que cuando vamos en otros continentes, que lógicamente también queremos respetar las reglas ahí, como también respetamos que la gente cuando vienen aquí respeten las reglas nuestras. Entonces yo creo que la compliance, aunque lógicamente que en cada caso específico es un rollo, de regla general es algo muy, muy, muy positivo. No. Con perdón, ¿eh? No, es verdad. No, tienes toda la razón. No, bueno. No, y ahí además tenemos en España, por ejemplo, todo el sistema está cambiando precisamente por la legislación extranjera, que no es exactamente la movilidad, pero bueno, al final son los demás los que nos están obligando a cambiar nosotros, por si no, oye, por la razón que fuese, nuestra mentalidad un poco más, pues eso, salir al problema una vez haya surgido y no adelantarnos a él. Y por eso decía, al final es el legislador el que está obligando, por lo menos en las empresas medianas y pequeñas, a cambiar la perspectiva y luego eso hace, se retroalimenta y hace que la empresa se dé cuenta, oye, es eficiente, me ahorro en seguros, soy más eficiente en mis procesos y al final, además, me evito riesgos reputacionales y riesgos con la administración o con la justicia. Uh-huh. ¿No? Pues muy bien. No sé si desde el público puede haber... ¿Cómo que puede? ¿Seguro? Bueno, me lanzo así un poco. ¿Alguien quiere preguntar aquí a nuestros especialistas sobre este tema? Te van a dejar mal, ¿eh? Te van a dejar mal. Si no, seguimos, sí, sí. Que se anime con alguna. La moraleja es que hay que ser buenos. Y parecerlos, porque al final, parecerlo. Al final no solo es ser bueno, sino poder demostrar que lo has sido. Ya lo has sido, sí. Que es lo más importante. Dos preguntas más y vamos a acabar. A ver cómo enlazo ahora, ¿no? Pues, bueno, hablando de los riesgos, ¿no? O sea, a ver, o sea, nosotros que vinimos pues, por la parte del seguro de salud, pues lo que hablamos, pues también puede haber riesgos, ¿no? A la hora de no ofrecer o de ofrecer en según qué país o dependiendo de, bueno, nosotros comprobando siempre nacionalidades y tal, porque depende mucho, ¿no? Con el desplazamiento también, si es local, no es local, qué nacionalidad se desplaza a qué país, ¿no? Que tampoco es lo mismo, pues de contratar, pues según quién, mandándolo a un país y tal. Pues, bueno, entiendo que ese tipo de riesgos, pues claro, hay que tomarlo en cuenta y nosotros ahí, pues lo que decía Cornelia, pues por nuestra perspectiva sí que podemos aportar. Pues esto es algo que teníais en cuenta que, bueno, que una parte tan pequeña, ¿no?, que puede ser solamente el seguro de salud, que realmente la gente no lo piensa, que es algo... Vamos, o sea, hablamos siempre, ¿no?, de retribución, pues de algo más impactante realmente, ¿no? Pero algo tan no visible, ¿no?, podría tener un impacto. No sé si esto era consciente una empresa... Sí, porque al final hay un duty of care y parte del duty of care, de ese deber de cuidado que tenemos todos cuando enviamos personas, es el seguro médico internacional. O sea, nadie en SACIR se mueve sin seguro médico internacional. A nadie, incluso cuando tenemos desplazamientos de corta estancia, dependiendo del lugar donde vayan, no dejamos tampoco al amparo del Seguro Médico Nacional, que tiene una cobertura de, pues eso, de 90 días, me parece que es, se les hace un Seguro Médico Internacional. Pero primero porque somos conscientes de ese duty of care, o sea, que trasciende más allá de la propia seguridad en los proyectos, que también la hay, obviamente. Y en ese sentido siempre hemos procurado, ese es un básico que no se va nunca de los paquetes de compensación de movilidad internacional. Puedes quitar la vivienda, puedes quitar el colegio, puedes quitar, rebajar los complementos, incluso los vuelos, lo que quieras, pero los seguros siempre tienen que ir y siempre van. Y de hecho, es que, quiero decir, el coste de un seguro médico internacional respecto a una expatriación, cuando hablamos de que un expatriado les suele costar en 200-250% más de lo que cuesta en España, un seguro médico internacional que cueste X no es dinero, igual que el coste de una asesoría. Es lo mismo. Si nosotros repartimos esos costes, los costes de compliance, los costes de asesoría, los costes de seguros médicos, de duty of care, en una expatriación, no creo que lleguen al 2% del coste total de la expatriación. Así a bote pronto, ni 2 ni 3%, no creo que llegue. Con lo cual es tan ínfimo el coste y tan grande el beneficio que hay que cumplir siempre con ello, o sea, porque no hacerlo de esa manera no sería muy prudente. Bueno, oye, ahí nosotros lo que vemos además es que estrictamente el compliance es cumplimiento normativo, pero al final las empresas, incluso las pequeñas, lo utilizan, amplían un poco el ámbito e introducen cosas como el seguro, que a nosotros, oye, en los protocolos que tienes de relaciones laborales o de movilidad, ya nos exigen cosas que no son estrictamente jurídicas. Nosotros ahí tenemos que decir, oiga, esto no es obligatorio, usted tiene que cumplir con esto. Dice, no, pero ya, como va a quedar negro sobre el blanco, ya vamos a hacerlo bien. Y al final es lo que decía él, al final el coste es ínfimo en relación con, de nuevo, la reputación, incluso dentro de los propios trabajadores, para retener talento, etcétera. O sea, que al final, eso sí... un poco en línea con lo que decía él, es esa mentalidad sí está cambiando y sí está haciendo que la gente pues se conciencie de determinadas cosas que antes no se concienciaba. Es que si no, no los desplazas, de hecho. O sea, ahora es que hay que tener unos mínimos básicos y si no, no se van a mover. O sea, si tú quieres mover personas, hay que darle un básico y en ese básico tienen que estar los seguros. Los seguros, la cobertura para, muchas veces para... lo diré, jubilación, bajas, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, incluso los desplazamientos locales que hacemos desde España, o sea, diciendo a una persona, tú te vas a ir de como local a Chile, tienen que estar cubiertos, o ligeramente, por lo menos defendidos, si no, no vas a desplazar a nadie. O sea, la movilidad internacional es confianza. Si tú no generas confianza en una persona que se va a mover contigo, no la vas a mover nunca. Pues muy bien dicho, ¿eh? yo creo que con esto podemos concluir, ¿no? Que muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, pues que a disfrutar del día. Un aplauso para él. Adiós. Mientras nos vamos preparando, se va incorporando a la siguiente mesa para tratar las nuevas coordenadas ante los expatriados. Employer Branding, vamos fenomenal de hora, ¿eh? Esto es, vamos a ir recuperando para luego tomar un cafelito tranquilos, ¿eh? Y charlando. Yo quiero agradecer especialmente que estén con nosotros hoy muchas personas que a lo largo de la jornada van a estar, ¿no? He visto que está Elena Chavarri por aquí, de BBVA. Muchas gracias. Elena y su equipo, que siempre va con su equipo. Muchísimas gracias. También Europa Assistant, que está aquí también, comparte el equipo de tal. Bueno, por supuesto, todo el equipo de DKV. Me da mucha alegría ver a Marte, a Javier Formari de aquí delante, y a RV, a Ana también, y a todo su equipo de marketing. Correos está con nosotros, se va a incorporar. Speaks, a nivel internacional también, trabajamos mucho con ellos. Y también veo a personas de Santa Fe Relocation que trabajan con nosotros, Mercer, AON también están con nosotros hoy. Yo creo que hay un nivel muy, muy interesante. Equipo de Everis, equipo de Iguay, que está también con nosotros, y distintas empresas a las cuales os animo a una cosa, antes de tomar el cafelito o después del cafelito, hay magnífico fotocall abajo. Yo tenía un profesor, Felio Vilarrubia, que era el profesor del protocolo en España, que decía, oye, ¿has estado en el evento este de Globality Hell? Digo, sí. Digo, no te he visto. Digo, pues entonces no has estado. Entonces yo creo que es muy interesante hacerse la foto y salir en la foto. Segunda mesa, nuevas coordenadas ante los expatriados, employer branding, salud, familia, grandes temas, ¿eh? Tenía la ocasión de entrevistar a Roberto Di Bernardini hace tan solo unos días, y me quedé realmente sorprendido, ¿eh? Y lo confieso con vosotros, mira que estamos acostumbrados a entrevistas, a entornos de comunicación. Bueno, la entrevista duró unos 14 minutos, la tenéis disponible en el foro, en un tono de diálogo. Bueno, pues Rubén Gómez Rico, que está con nosotros, nuestro magnífico responsable de contenidos, sacó, y además no me dijo nada, sacó 35 segundos... y ante una pregunta que yo le hacía a Roberto Di Bernardini. Roberto le decía, ¿los expatriados se van para volver? Bueno, pues no sé si hemos tenido 15.000, 16.000 seguidores en LinkedIn interesados por esa cuestión, que se ha viralizado mucho. Es una gran cuestión que afecta a la familia, a irse bien, a tener la vocación también de permanencia, de volver, y todo lo que decíamos de employer branding, que yo creo que va a tratar magníficamente María Eugenia Castro. María Eugenia es la persona del Foro de Recursos Humanos, experta en movilidad internacional, directora de Desarrollo y Negocio, colabora con nosotros, además de con otras empresas, en materia de movilidad internacional. Nos gusta rodearnos de gente que piensa bien en el entorno de movilidad internacional, y yo creo que ella es un ejemplo, ¿no? Con ella va a estar Federico de Vicente, vicepresidente Iberia en Gympass, que me alegra mucho esté con nosotros hoy. Emilio Cortés, director de Recursos Humanos de British Telecom España y director general de la Fundación BT. Gracias, Emilio. Cuántas entrevistas hemos hecho a lo largo de la historia con Emilio, lo cual me da muchísima alegría. Y también Jorge Martín, la persona de internacional del área global de Ineco, una empresa especializada también en todo el ámbito internacional. María Eugenia, tuya es la palabra. Hola, sí, se me escucha, ¿no? Primero que nada, bienvenidos a todos, buenos días y buenos días a los tres, y gracias por estar con nosotros aquí, por participar y compartir experiencias. Es una mesa, bueno, con temas muy variados, porque tocaremos un poco employer branding, familia, bienestar, pero al final muy relacionados, porque en realidad el empleado y la familia, si no están bien, no van a ser el mejor representante para trabajar el employer branding. Vamos a empezar, si quieres, Federico, contigo. Y, bueno, hablando de employer branding, quizás esta es la estrategia que hoy tienen la mayoría de las empresas, yo creo que es casi obligatorio, para justamente atraer y fidelizar el mejor talento dentro de las organizaciones. Totalmente. Aparte de esta estrategia en general, ¿qué aspectos consideras que son relevantes que debería trabajar una organización? ¿O qué estáis trabajando desde Gympass? Porque además, bueno, Gympass es una empresa tecnológica. Conozco a algunas personas de vuestra organización y sé que tenéis diferentes perfiles y sobre todo mucho millennial también. Tenemos perfiles de todo tipo. De todo tipo. ¿Cómo estáis trabajando esta parte de employer branding y siendo hoy también internacionales? Totalmente. Bueno, no sé si me escucha lo primero. ¿Se escucha bien? Vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. La verdad, gracias a Francis, gracias a Globality por invitar a Gympass a compartir este día con todos vosotros. Pues sí, en Gympass efectivamente hoy tenemos perfiles de todo tipo. Estamos creando cultura, es una compañía muy joven, tiene 6 años, tiene 2 años y medio solamente de existencia aquí en España. Y uno de los grandes retos que tenemos es qué tipo de cultura, qué tipo de marca queremos crear. Y la realidad es que lo estamos haciendo desde los básicos. Queremos crear algo que sea estable, que sea bonito, que sea perdurable en el tiempo y que la gente de la compañía, uno, se sienta a gusto trabajando con nosotros y talento externo de verdad quiera trabajar con nosotros. Lo decías antes, María Eugenia, todo el mundo habla de employer branding hoy, es cierto, y tratamos a veces de hacer 14.000 piruetas demostrando que el employer branding es, llevar a todos mis empleados a una experiencia de rafting maravillosa, y a lo mejor olvidamos los básicos, que es pensar en las personas y realmente pensar en qué quiere cada uno de nuestros empleados. Y es lo que estamos tratando de hacer en Gympass, conocer a nuestros empleados, conocer a nuestra gente, conocer sus inquietudes, conocer sus miedos y desde nuestra marca tratar de ayudarles, ¿no? Es un poco, os diría, que es donde estamos construyendo la función del employer branding. Estaremos ahí. ¿Estáis trabajando algo en concreto en cada país o tenéis, de acuerdo, porque como sé que hay diferentes generaciones, ¿cómo os enfocáis? Totalmente. No solo estamos intentando trabajar cosas en cada uno de los países, sino estamos intentando descubrir cada uno de los grupos de empleados que tenemos que le preocupa o que le gusta, y sobre eso tratamos de ayudarles. Ejemplo, trabajo desde casa, ¿no? El teletrabajo. Bueno, pues lo estamos implantando, creo que luego vamos a hablar un poquito de eso, lo estamos implantando a nivel mundial y lo estamos implantando también a nivel local en cada uno de los países, pero también ajustándolo a cada uno de los empleados y a cada uno de los managers cómo quiere hacerlo con sus equipos. Uno, desde preparar a los managers, que no siempre están preparados y no son las personas que están preparadas para desarrollar ni siquiera ellos mismos la capacidad de hacer teletrabajo, y si ellos no pueden hacerlo, es imposible que lo lleguen a hacer con sus equipos. Pues, por ejemplo, esas son las ideas que estamos trabajando. Al ser Gympass una empresa que está especializada en todo lo que es bienestar, salud para las organizaciones, ¿nos puedes contar algún best practice que tengáis como experiencia con algún cliente vuestro de cómo impacta realmente en la política, ¿no? Claro que sí. En nuestra experiencia, las mejores políticas de wellness, las mejores políticas saludables para dentro de la compañía se basan en una comunicación. Sé que es una obviedad y que todos lo decimos. Lo más importante es la comunicación, obviamente. Pero luego hacerlo no es tan fácil. Y luego comunicarlo de manera correcta a todos los empleados allá donde estén geográficamente dentro de una compañía no es tan fácil. Muchas veces sucede que los grandes beneficios corporativos, los grandes programas de wellness se quedan en los headquarters y poder ofrecer un programa democrático y hacérselo visible a toda la compañía es uno de los grandes retos. Para mí ese es el primero. Y el segundo es el seguimiento, ¿vale? En dos sentidos. Uno, darle continuidad al programa que implantas, con métricas, con qué ha sucedido, con cuáles han sido los resultados, y comunicar esos resultados a los empleados. Y dos, recordárselo a los empleados. Al final, los propios empleados de las compañías se acaban olvidando muchas veces que tienen X programa saludable que hemos implantado hace 1 o 2 años y lo dan por hecho ya, y nos sigue siendo un programa que ha implantado la compañía y tenemos que hacérselo visible y recordárselo a cada uno de los empleados. ¿Cómo notáis vosotros, por ejemplo, internamente, ¿no? O quizás con algún cliente, ese impacto en el empleado ¿Qué habéis notado a partir de que, bueno, de que tienen pues un programa, que pueden ir a un gimnasio en cualquier lugar del mundo o bueno, no, localmente? No, y no solo un gimnasio, o sea, la idea de Gympass al final es ofrecer cualquier actividad deportiva que un empleado le pueda gustar, ¿no? Nuestro lema, que es un poco romántico, ¿no? Pero es cierto, es lo que tratamos es de fomentar o luchar o combatir la inactividad física de los empleados en las compañías. Y lo que tratamos de hacer es, pues efectivamente, ayudarles a descubrir algo que les guste para activarse. Y lo que hemos detectado, y es una realidad, es que un empleado que se activa físicamente está más contento. Y no solo está más contento para el trabajo, está más contento para todo, para su familia, para sus hijos, para todo. ¿Cómo lo habéis medido esto? ¿Cómo se mide esto? Rotación, absentismo, atracción y retención de talento, compañías que hoy tienen un impacto. El otro día hicimos un estudio con una compañía que llevamos ya trabajando más de un año con ellos y ha reducido su absentismo un 1,2%. ¿Es un super éxito? Bueno, pues es un dato. Poco a poco, ¿no? Es un dato. Claro, es un dato. Exacto. Muy bien, muy interesante. La verdad es que, lo que vamos oyendo, ¿no? Algunas organizaciones que bueno, que comparten experiencias con nosotros, y además muy satisfactoria porque muchos trabajan con Gympass, nos comentaban esto, ¿no? Que sobre todo había quizás incluso mejor humor en lo que es el día a día del trabajo, pues quizás, bueno, evidentemente repercute, ¿no? En que las personas estén más contentas, menos estrés y que al final lo ven como que la empresa además, entre comillas, los cuida. No, y sin comillas, los cuida. Sin comillas. Y los cuida y se preocupa de ellos y bueno, pues fomenta la actividad física, fomenta que hagan bueno, pues diferentes deportes o diferentes actividades físicas juntos. Tú comentabas antes, ¿no? Pues al final otra de las cosas que hemos notado es cómo entre los propios empleados dicen, oye, pues hoy mañana va a ir una clase de spinning estupenda en no sé qué gimnasio, se juntan 4 o 5 y van juntos a hacer esa clase de spinning, que son actividades que antes no sucedían en las compañías. Y eso tiene un componente interesantísimo, es que uno, trabajan en equipo o hacen cosas en equipo y los empleados hablan entre sí, se conocen y están juntos y luego van a comer. Al final, todos son beneficios. Todos son beneficios. Muy bien, gracias Federico. Vamos a continuar después. Sentiros libres de ir participando, ¿no? Porque al final se relacionan mucho los temas. Vamos a continuar con Emilio, es otro sector completamente, telecomunicaciones, y nos gustaría saber, de acuerdo al entorno digital que es con el que estamos viviendo ahora, ¿no? En mayor o menor medida todas las empresas están inmersas en esa transformación digital. Desde personas, ¿cuáles son, desde el área de personas, de gestión de personas, cuáles son los desafíos que tenéis en cuanto a la gestión del empleado a futuro para los próximos 2 años, ¿no? Desde 2019 se habla mucho del 2020. ¿Qué desafíos tenéis? Que es una pregunta, la pregunta del millón, pero sí. Pero no, aunque somos un sector así que puedes decir es más. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? Sí. Ahora se escucha peor. Ahora peor. Pues ahora mejor. ¿Verdad? Solucionado. Pues la transformación digital, de hecho, yo creo que nos está acercando más entre sectores y ya no hay sectores tan punteros como puede decir. No es que como es una teleco, es una cosa muy chula y hace mucha transformación digital. Pues una de las impresiones que tengo sobre mi propia plantilla es que los jovencitos que han nacido, son nativos digitales, pues fenomenal, no tienen ningún problema en adaptarse y lo que vienen a Recursos Humanos a decir, vaya herramienta más antigua que tienes y tal, pues es la que acaba de salir, pues es viejísima y tal. Dice, mira esto que he encontrado en Google esta mañana, una app que es buenísima. Y eso es el reto que tenemos, ¿sabes? Y el segundo reto es coger a todos nuestros empleados de 50 años para arriba, ¿no? Incluido yo mismo, y conseguir que se defiendan o naveguen decentemente, ¿no? En el nuevo mundo digital. ¿Qué haces para eso? Pues el año pasado hicimos un máster con una universidad para educarles, era más bien técnico, pero para que la gente que se estaba quedando obsoleta en términos de tecnología y de transformación digital, pues aprendiese. Y hemos preparado a 20 y tantos personas, iba a decir chicos, pero había de todas las edades, con el máster. Y este año estamos haciendo un nuevo curso con otra universidad de transformación digital desde el punto de vista de gestión, para conseguir una serie de agentes del cambio que nos ayuden a cambiar la mentalidad de toda la compañía. ¿De qué más cosas puedes hacer desde Recursos Humanos? pues contratar Gympass, que lo hemos hecho el otro día. ¿Eh? Entonces, si me ves que me muevo así como si tuviera votos en todo el cuerpo, es que ayer estuve en un gimnasio que te hacen electroestimulación o no sé qué, que te mete calambrazo el puerto y estoy destrozado. Pero estamos más contentos. Sí, sí, infinitamente más contentos. Más relajado, seguro. Entonces, todo eso, pero... No hay recetas mágicas. Yo creo que también ahora he llegado por los pelos porque no tenía esto en la agenda, increíblemente, y estaba en Devali escuchando a Isaac, el de Google, cuando me ha llamado Frank y dice, ¿dónde estás, tío? Pues aquí escuchando a este hombre. Y es curioso, pues, claro, dice, todos queremos parecernos a Google, ¿no? Y tener la comida sana gratis y el futbolín y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues a veces las instalaciones de tu empresa no dan, o el casero no te deja, o lo que sea, ¿no? Y dices, a mí siempre me habían pedido tener un gimnasio y una guardería, ¿no? Llegaba al sindicato, gimnasio, guardería, guardería, gimnasio. Y digo, no quiero contratar gente para guardería y gimnasio. No quiero dedicar sitio a eso porque no quiero incrementar alquiler. No quiero los líos que eso provoca, tal y cual. Y de pronto viene un tío súper imaginativo, inventa Gympass y me lo ha solucionado de golpe, ¿no? Pues ese es el tipo de cosas que querría para mi empresa, que de pronto innovásemos algo en materia de gestión de personas que le diera la vuelta a un problema que lleva sin solucionarse muchísimo tiempo, ¿no? Y en esta convivencia de millennial, de generación Z, porque ya los millennials se nos están quedando antiguos también, en todo este cambio, que además es la transformación cultural que demanda pues, el empleado y la empresa, por ejemplo, ¿no? Hablamos antes, habíamos comentado que íbamos a hablar del teletrabajo. Es una práctica. ¿Qué otro tipo, aparte del teletrabajo, por ejemplo, o qué tipo de prácticas estáis aplicando, además en una empresa como vosotros, ¿no? Tecnológica, que puedas comentar con nosotros por aprender, ¿no? de vuestra experiencia? No, bueno, el teletrabajo llevábamos muchos años haciéndolo, hemos ido poco a poco ampliándolo y la verdad es que ahora prácticamente no, ni lo vigilamos, ¿no? Tiene sus reglillas de 2 días, tienes que venir por lo menos a la oficina, pero... Hemos dejado de controlarlo y, de hecho, lo que vemos cada vez es que la gente, en vez de, no ya es que venga a la oficina o no, es que te los encuentras en la cafetería de abajo con su portátil abierto trabajando y en una audioconferencia y tal. Entonces, ha hecho una cosa muy natural. Lo único que nos preocupa, como me imagino que a muchos de vosotros, son los cambios legislativos que amenazan y que igual tenemos que ir a fichar todos otra vez como en la revolución industrial, pero quitando eso. Y luego, en el... O sea, si miras las herramientas clásicas de recursos humanos, como la dirección por objetivos, pues ya sabes, todo el mundo tiene ya una dirección por objetivos que te permite dejar cierto espacio al empleado para que se organice su tiempo y su forma de trabajar con tal de que te entregue los resultados. La evaluación del desempeño, pues en eso somos una empresa clásica y tenemos nuestro rating con 3 valores y tal. Como no hay nadie de BT excepto una persona que es de confianza en esta sala, puedo decir que a mí no me gusta ¿no? el modelo de evaluación del desempeño. Ponerle nota a la gente suele tender a desmotivar más que desmotivar. Y insisto, es una opinión personal. Los que pensáis que es magnífico tendréis mejores argumentos que yo, seguramente. Entonces me he perdido de la pregunta, pero... Bueno, que nos comentaras un poco, bueno, desde telecomunicaciones, tecnología, ¿qué estáis implantando? Bueno, un ejemplo, el teletrabajo. Mira, hay una cosa que a mí me hace especial ilusión, que son los temas de voluntariado, por ejemplo. O sea, creo que los chicos jóvenes y los de Z todavía no los puedo contratar porque yo creo que sería explotación infantil, ¿no? Pues son bueno, todavía el típico muy niños. 23 años, 20, entre 20 sí, y 25 esos, años. Esa gente tiene muchas ganas de, primero, de tener libertad, ¿no? De dedicar horas a lo que les gusta. Y una de las cosas que les gusta es hacer voluntariado. Y en ese aspecto yo creo que es muy sencillo ayudarles y ponerles los medios. Y bueno, por eso creamos la fundación en BT, para ayudar a los chicos a que dediquen parte de su tiempo a ayudar a las comunidades. Y, de hecho, el trabajar con las comunidades ha dejado de ser una cosa voluntaria, como es para los empleados, ha dejado de ser voluntaria para los directivos, porque es una de las competencias directivas de BT, es contribuir con las comunidades. Es decir, que los directivos tenemos obligación de hacer algo o ayudar a la gente a que hagan cosas. Y creo que eso llena mucho la vida de las de las personas y es por donde vamos. O sea, hay cosas que me gustaría ofrecer, pues hay chicos que dicen, no, es que yo solo quiero trabajar 4 horas porque por la tarde quiero dedicarme a mi negocio. Y todavía es como lo de mis músculos, no tiene la flexibilidad la empresa para facilitar esas cosas, pero llegará, sin duda que llegará. Sí, son pasos para además construir los valores de la empresa, ¿no? En todo caso. Muy bien. Bueno, vamos a continuar contigo, Jorge, con todo lo que es movilidad. Y bueno, además Ineco sabemos que tiene muchísima movilidad desde hace muchos años. Tenéis además un departamento propio de Global Mobility, con lo cual aquí podemos aprender mucho y vamos a disfrutar de esta charla. ¿Qué aspectos claves de movilidad deberíamos tener en cuenta sí o sí para cualquier política gestión de movilidad e internacionalización? Bueno, antes de nada, buenos días. Usted me escucha bien, ¿no? Por lo que veo. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Pues, a ver, en primer lugar, yo lo que creo que es fundamental, antes incluso de eso, es poner el foco, ¿no? Yo creo, ya se ha comentado en este foro, que es muy importante que efectivamente pues, haya un departamento o un equipo especializado en la movilidad internacional que bueno, sepa analizar y tener en cuenta todas las variables que antes de nada hayan salido, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues también soy de la opinión de que no hay una receta única para la movilidad y bueno, pues que esa receta tiene que cocinarse, digamos, en cada una de las casas conforme a su propia cultura y bueno, pues a su propia idiosincrasia, ¿no? Y necesidades, ¿no? Aún así, quizás me atrevería a decir que variables importantes y claves a la hora de determinar una política, en primer lugar, yo creo que es muy importante que esté adaptada a la necesidad, que es básico, es decir, la política, una política internacional tiene que adaptarse a nuestro negocio, a los proyectos, a la necesidad de esos proyectos y a la necesidad de nuestros clientes. Eso implica, lógicamente, tener en cuenta absolutamente todas las variables. Tenemos que tener en cuenta el destino, tenemos que tener en cuenta, bueno, pues la tipología de proyecto concreto que bueno, pues te puede obligar por un esquema u otro y, como también se ha dicho, bueno, pues la duración, ¿no? Pues, oye, las hay a corto, medio o largo plazo, ¿no? A partir de aquí, una parte importante a la que nosotros estamos dando un valor capital es el tema de la participación. O sea, yo creo que es muy importante que una política internacional sea participativa y esté construida por los propios responsables de esa movilidad o protagonistas de esa movilidad. Es muy importante que la empresa tenga una escucha activa de lo que necesitan esos desplazados cuando se mueven, sus familias, de en qué punto hay que mejorar o ir haciendo retoques a la misma para que efectivamente, bueno, pues haya una adaptación pues máxima a esa realidad que después les toca vivir a ellos, porque al final nuestra parcela desde el back office va a ser monitorizar todo eso, ¿no? Y acompañar todo eso y desde luego tratar en la medida de lo posible de bueno, pues que sea un éxito esa movilidad para esa familia, pero insisto, los verdaderos protagonistas son ellos, no nosotros, ¿no? A partir de aquí, una vez hemos adaptado, digamos, nuestra política a los proyectos, a la realidad, al contexto, etcétera, y hemos detectado qué es lo que necesitan, yo creo que es muy importante el rigor. O sea, creo que a partir de ahí, yo creo que uno ya tiene los ingredientes necesarios para con un asesoramiento externo en muchos casos, porque bueno, pues como hemos hablado, yo creo que uno no puede llegar a todo y sobre todo cuando está en los headquarters no tiene la proximidad que te pueda dar un asesor especializado. Creo que es fundamental apoyar las decisiones en datos contrastables, datos bueno, pues que te aporten externamente y que bueno, pues cuando esas decisiones no sean compartidas, que muchas veces sucede, bueno, pues la otra persona tenga la posibilidad primero de entenderlo, aunque bueno, pues no lo comparta, ¿no? Pero que desde luego vea que la decisión no es una decisión arbitraria ni bueno, pues ni discriminatoria, porque después esa es otra parcela importante, ¿no? Que bueno, pues se comparta una misma visión. A partir de ahí, para evitar o para adaptar esa realidad a cada una de las necesidades, yo creo que es muy importante la flexibilización. Yo creo que, como decíamos antes, ya no hay una única política que valga. Yo creo que bueno, pues hay que dar un paquete de soluciones flexibles que al trabajador desplazado le permita pues, decidir cuál es el mejor paquete o la mejor solución. Incluso nosotros, siempre y cuando lógicamente el proyecto lo permita, incluso hasta decidir el esquema de desplazamiento. O sea, ya no es el paquete de beneficios, sino, por ejemplo, bueno, pues tenemos un proyecto en Países Bajos y hay gente que ha optado por la expatriación clásica o por bueno, pues la posibilidad de expatriación de toda la vida, a la cual se puede ir acogiendo pues, con diferentes paquetes, soluciones y bueno, pues puede ir jugando con esos complementos. Y hay otros que han optado por el commuting, porque bueno, pues a lo mejor no querían desplazar a su familia y bueno, pues han preferido, siempre y cuando el proyecto lo permitiera, pues optar por trabajar de lunes a jueves o de lunes a viernes para que bueno, pues eso le pudiera dar esa flexibilidad familiar que también se necesita y que hay que buscar siempre, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso, y yo creo que en esa flexibilidad lo que tiene que haber también muy importante lo que decíamos antes, ¿no? O sea, esa escucha activa para que haya una permeabilidad. O sea, creo que también estamos de alguna forma obligados a evolucionar nuestras políticas a la misma velocidad que se mueve el contexto. Entonces, es bueno y muy saludable escuchar activamente e ir haciendo pequeños retoques. Hay veces que no tienes que transformar las políticas y bueno, pues cambiarlas de un día para otro, ¿no? Pero sí que es bueno y bueno, pues saludable, como digo, pues el hacer pequeños ajustes, retocar algún complemento, incorporar soluciones que bueno, pues al final esos desplazados nos van comentando cuando nos movemos. Y bueno, quizás serían un poco son los parámetros, ¿no? Nosotros en la compañía ahora mismo tenemos 8 soluciones de movilidad y justamente estamos pues desde el 2014, que bueno, pues fue cuando ya pusimos. Vamos, se puso el foco en la actividad internacional, pues se ha revisado 5 veces la política internacional de desplazamiento y vamos a hacerlo ahora en 2019. Estamos ya trabajando en nuevas soluciones que proceden, como digo, de la inventiva que tengamos en el equipo del Global Mobility, ni mucho menos, sino que bueno, pues de esa escucha que tratamos de hacer con las personas cuando se van y cuando regresan. Ese tema también, como ha comentado Fran, es un tema importante. Sí, lo que es escucha activa, ¿no? Recoger feedback y a partir de allí pues flexibilizar, ¿no? Que sea pues, un poco la carta y para facilitar justamente la movilidad. Y dentro de esa escucha activa, evidentemente un papel importante es la comunicación. ¿Cómo estáis manejando la comunicación? Ya no solamente internamente trabajando cara a employer branding, atraer, fidelizar dentro de la compañía, sino también para aquellos que están fuera. Porque, claro, muchas veces lo que decimos, se nos queda todo en headquarters y parece que, bueno, que los que están allí bueno, nos acordamos menos o los tomamos menos en cuenta para determinadas acciones. ¿Cómo trabajáis esa parte de comunicación? Pues mira, eso es, yo creo que efectivamente es fundamental. Lo ha comentado Federico y estoy absolutamente de acuerdo con él. Creo que la comunicación es la base de que bueno, pues después todo esto salga, porque uno puede mantener una escucha activa, pero al final tiene que haber una comunicación bidireccional, ¿no? Donde la empresa también dé respuesta a esas necesidades que se han planteado, ¿no? Por indicarte cómo construimos nosotros, por ejemplo, las políticas de movilidad, decirte que lo hacemos a través de un modelo de gestión compartida. Nosotros intentamos que el modelo decisional sea un modelo de abajo arriba, es decir, que no viene impuesto, sino que bueno, pues nace de estas solicitudes que después vamos elevando, previo análisis, para bueno, ver si efectivamente son viables. Entonces, antes de que se publique la política internacional, que nosotros la publicamos en nuestra intranet, ha pasado por todas las direcciones generales, ha pasado por el comité de empresa. Y lógicamente, pues cada uno ha hecho la aportación que consideraba oportuno y el retoque y el maquillaje que corresponda, ¿no? A partir de ahí, nosotros publicamos esa política y, bueno, pues desde el equipo de, lógicamente, Global Mobility se atiende cualquier tipo de solicitud. En determinados casos, uno de los proyectos que está funcionando muy bien A nivel interno, por ejemplo, son los que llamamos jornadas Cineco Around the World, que son jornadas específicas para proyectos concretos, donde vamos o entendemos que va a haber una necesidad importante de desplazamientos, y lo que hacemos es montar una jornada en la que vamos a explicar cómo vamos a gestionar ese proyecto en concreto, ¿no? Vamos a hablarles de qué tipo de seguro médico cómo se les va a gestionar el seguro médico en destino, del parque de, por ejemplo, de inmuebles que hemos testeado previamente para que puedan alojar a sus familias con imágenes visuales, a dotación de colegios también con las opciones disponibles que tengamos, e incluso incorporando testimonios reales de gente desplazada, o bien en ese proyecto o en otros, para que hable un poco en primera persona de cómo ha visto ese desplazamiento y de alguna forma también incentive, ¿no?, a esa movilidad y a que el equipo que está escuchando esa información tome la decisión o no de desplazarse, ¿no? Como digo, al final creo que, por resumir, básicamente tiene que haber una comunicación transparente y muy honesta, es decir, hay que decir que sí, pero también hay que decir que no, y no hay ningún problema. O sea, al final se resuelven y yo creo que, como digo, si hay información, análisis y rigor detrás, creo que no suele haber ningún problema. Y otro tema muy importante que tú has mencionado y que me parece capital es los que están ya afuera, ¿no? El equipo local, ¿no? Porque, al final nos centramos mucho, ¿no?, en el desplazamiento, en la captación y en la retención del talento nacional, digámoslo así, como en este caso español, ¿no?, y de cómo vamos a cuidar a los que están fuera, olvidándonos de que hay un punto que también se ha comentado, es que es necesario que haya un mix de producción. Ahora mismo los negocios y los proyectos internacionales, dado yo creo que también el nivel técnico que las grandes compañías tenemos, muchos van a coste. Entonces los márgenes son muy pequeños, se mueven a coste, entonces uno no puede plantearse un proyecto internacional con un equipo de desplazados propio, ni siquiera aunque sea lógicamente experto y especializado para un proyecto muy concreto, ¿no? Con lo cual tienes que hacer un mix donde determines muy bien cuáles son los perfiles expatriables y qué otros perfiles van a ser personal local. Y para eso es fundamental que lógicamente cuides esa cantera local. ¿Eso cómo? La base de todo eso debe ser la comunicación, y la comunicación desde los headquarters para hacer llegar la propia cultura de la empresa. Nosotros además tenemos una realidad creo que algo más compleja, porque aunque estamos presentes en 16 países, pero no somos grandes empresas en 16 países. O sea, hay equipos y hay proyectos y países donde sí que tenemos en torno a 50, 60 personas, pero es el volumen máximo que tenemos de plantilla local en un destino, ¿no? No movilizamos gran cantidad de recursos, ¿no? Con lo cual, cuando estamos hablando de trasladar una cultura corporativa a pequeñas pymes en destino, muchas veces, se hace complicado, ¿no? Pero eso parte, yo creo, que de una voluntad de contacto permanente y de mantener, como digo, yo creo que esas variables de honestidad y transparencia de forma muy clara, ¿no? Nosotros hablamos con todo el equipo local en torno a una vez cada dos meses, donde simplemente les llamamos para ver qué tal les va. Oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás en la compañía? ¿Qué tal? ¿Te falta algo? A nivel de formación, si incluso procede una llamada anterior, este tema que me comentaste la reunión pasada, ¿qué tal? ¿Se ha resuelto o no? ¿Se canalizó de esta forma? En fin, se le da un acompañamiento a la persona de cara a que, con independencia del tamaño de la organización, allá donde estemos, se sientan parte de la sociedad, ¿no? A partir de ahí, yo creo que hay otros muchísimos canales de comunicación, ¿no? Aparte de, lógicamente, de la estructura organizativa propia, están las encuestas de clima también. Por ejemplo, nosotros este año hemos implementado la primera encuesta de clima local y es curioso también los resultados. A nivel, por ejemplo, ha coincidido también con la española, la hemos querido hacer coincidir con la española, Y, por ejemplo, la satisfacción es más alta en el equipo local que en España. Bueno, es muy alta en los dos porque estamos hablando de 7,7 sobre 10 y de 7,6, pero es curioso, ¿no? Porque era la primera vez que nos enfrentábamos también a un tipo de encuesta de este tipo, ¿no? Y es curioso también cómo hemos visto a través de los resultados de esta encuesta que la gente, el equipo local, pues se incorpora a Ineco pues por su expertise técnico, por la tipología de proyectos que llevamos y demás, pero se queda con nosotros por la cultura. Porque bueno, yo creo que están viendo que también son partícipes de esa evolución. De hecho, nosotros, como fruto de esa encuesta, bueno, pues ahora en enero vamos a iniciar ya los talleres de trabajo con el equipo, con los diferentes equipos locales, pues para trabajar en los resultados y para trabajar en propuestas y planes de acción que van a diseñar ellos. Y que, bueno, pues de la misma forma que hemos comentado antes con el equipo español, lo que vamos a tratar es de analizar qué es lo que piden, cómo creen que podrían implementarse ese tipo de soluciones con un plan de acción determinado, acompañarles en ese proceso de identificación de ese plan de acción y, lógicamente, bueno, pues después analizar si eso es viable y compatible con la cuenta de resultados, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, con lo que es el planteamiento general de la organización. Yo creo, la verdad, que lo estáis haciendo muy bien en general, lo que me estáis contando, pero ¿cómo lo notáis, por ejemplo, a partir de, bueno, hay flexibilidad, hay más comunicación, los estáis acompañando, tenéis 8 tipos de políticas o de paquetes? ¿Estáis notando que ahora es el empleado el que elige, el que además decide voluntariamente empezar una carrera internacional? ¿O sea, es más fácil ahora el poder incentivar esa movilidad? ¿Qué notáis en ese sentido? Lo que hemos visto es una evolución muy, muy importante. Si además nos basamos en datos concretos, pues, por ejemplo, resultados de encuesta de clima de los últimos años, pues vemos como la movilidad internacional y la sensibilización por el desplazamiento internacional ha crecido en 2 puntos, está en un 5,5, ha pasado un 7,7. Y bueno, pues el expatriado es el empleado más a gusto en su centro de trabajo de toda la organización. Con lo cual, yo creo que eso también ha animado a que, bueno, pues poco a poco la gente también le vaya perdiendo ese miedo, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros, para bien y para mal, porque yo creo que todo tiene siempre una doble visión, somos una empresa que tiene muchísimo negocio en España también. No, en ese sentido, pues esta crisis no nos ha afectado tanto en el territorio nacional como a otras. Y bueno, pues eso lógicamente tiene el punto favorable de la estabilidad que podemos aportar, pero también lógicamente el acomodarse, ¿no? A dar ese paso cuando no hay tal necesidad, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues como digo, están estas herramientas y después, muy importante, estamos garantizando también el retorno de la gente. O sea, creo que tenemos esa posibilidad de hacerlo y estamos absolutamente comprometidos con ello. Desde el 2015 tenemos un programa de vuelta que llamamos y que ahora estamos evolucionando, pues para, con diferentes soluciones de reconocimiento y también de incorporación garantizada, para que todo aquel expatriado que decida volver, pues pasado el periodo de desplazamiento, tenga un puesto garantizado en España. O sea, creo que es absolutamente básico si queremos que efectivamente después alguien realmente se plantee dar el salto, ¿no? Claro. Porque bueno, pues es una decisión importante a nivel familiar. Todos sabemos lo que ello conlleva a la propia unidad familiar y después hay que corresponder. Yo creo que la compañía ahí tiene un paso importante y es corresponder a ese esfuerzo, pues buscando un encaje en la mayoría de los casos, ¿no? No siempre es posible. Ya digo que en ese sentido yo creo que nos facilita también esa posibilidad que tenemos a nivel nacional. Pero creo que bueno, pues es algo que la compañía, que el empleado en este caso, mejor dicho, también está viendo y valorando mucho. ¿No? Es un aspecto clave. Al final es bueno, pues mejorar toda la experiencia del empleado, porque eso muchas veces cuando el retorno es complicado gestionarlo, es difícil también enviarlos, claro. Retenerlos, en fin. O sea que, bueno, pues oye, enhorabuena, porque realmente todo lo que nos estás contando es interesante y bueno, lo estáis viendo, ¿no? Ese beneficio en los empleados. Sí, desde luego. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta que entre vosotros también tengáis. ¿Alguien tenga alguna pregunta en concreto? ¿Nadie se anima? ¿Alguna? Sí, Cornelia. Sí, gracias. Todo esto es muy interesante. Una pregunta que tenía era, hemos hablado de, pues el título de la charla es el employer branding y la expatriación, entre otras cosas. Y vosotros, ¿la expatriación lo utilizáis como un elemento de employer branding o es más bien un mal necesario que tenéis que vender a los empleados? Bueno, yo te puedo contar un poco lo que estamos haciendo en Gympass. En Gympass estamos aprendiendo a expatriar. Eso es lo que estamos haciendo, la verdad. Tenemos expatriados en España, tenemos expatriados en Estados Unidos y, si Dios quiere, en el futuro acabaremos teniendo expatriados en Asia, en Japón, que es nuestro siguiente paso. Más que una herramienta de employer branding, nosotros como lo interpretamos en Gympass es una herramienta para poder seguir potenciando nuestro negocio en el resto de países. El futuro dirá si es una herramienta de employer branding para nosotros. Seguramente para empresas más consolidadas puedan interpretarlo así. Nosotros tenemos que llegar a potenciarlo dentro de la compañía, que sea una herramienta de satisfacción de nuestros empleados. Yo creo que daba en una de las claves aquí Jorge, y es, uno, la familia. Nosotros vamos a aprender y tenemos que aprender cómo vamos a desplazar a nuestros empleados y que el retorno de la inversión sea económico para nosotros, beneficio para nosotros, pero también para él y para su familia. Y eso es un paso muy importante. Y la segunda que tenemos que aprender, creo que lo decía Jaime antes, la expatriación no está solamente para empresas grandes. Nosotros somos una empresa muy pequeña donde creo que todavía no sabemos cómo hacerlo. Y ese es uno de los pasos importantes que nosotros tenemos que seguir. Y contestando un poco a tu pregunta es, y en el futuro que sea definitivamente una estrategia de employer branding para nosotros. Hoy no estamos ahí, la verdad. Yo, desde mi punto de vista, creo que es una necesidad de una organización, sobre todo si estamos hablando de una empresa multinacional. No lo veo como un mal necesario, sino como un paso casi obligado, ¿no? Porque yo creo que precisamente, además, un enfoque que queremos y que estamos trabajando es que, al final, una empresa global tiene que estar gestionada por perfiles globales. Y la etiqueta de global no te la pone ni un curso, te la pone la propia realidad. Tú misma lo has comentado por tu propia naturaleza, ¿no? Y los traslados y la vida que has hecho en infinidad de países, ¿no? Yo creo que al final la directiva de la compañía, bueno, pues tiene que ser muy sensible a eso. Y solo es sensible desde la propia vivencia personal, ¿no? del entorno, para entender las dificultades que hay y bueno, pues si efectivamente un negocio es vital o no, porque no nos olvidemos que sobre todo en este tipo de casos también este tipo de decisiones también condicionan a dónde va una compañía o no va, dónde decide ir o a qué países decide acudir y a qué países decide no ir. Y eso es una estrategia de negocio, pero muy basada también en, lógicamente, la realidad de las personas, ¿no? Con lo cual, creo que es un paso necesario, ya digo. Yo, si me permites, para una empresa como la nuestra, que tenemos 80.000 empleados en el Reino Unido y 20.000 en todo el resto del mundo, ha sido employer branding clásico en el Reino Unido, es decir, nuestra división global. La gente que se apuntaba ahí desde Londres se cambiaban de otra división de retail, Inglaterra, o sea, a la de Global Services. Muchos tenían las ganas de viajar por el mundo y vivir en otros países más. Entonces, para eso, sin duda, era una buena imagen de marca el ser una empresa internacional y te podías expatriar a Asia o a España o Latinoamérica, donde fuera. Luego, desde el punto de vista español, nosotros hemos estado llevando desde España durante más de 10 años Latinoamérica. Y ahí hemos enviado algunos empleados, no muchos, directivos. Y bueno, pues me he encontrado con los problemas clásicos del coste, de la seguridad, los programas de salud y todo eso que sabréis todos mucho más que yo. Pero vamos, los viví porque el modelo que teníamos montado estaba pensado para mandar ingleses a otro sitio. Entonces, cuando yo quería mandar españoles a Brasil, la máquina no funcionaba. Entonces, tuvimos que crear muchas cosas desde cero, increíblemente. Pero bueno, eso ahí aprendes, ¿no? Y la verdad es que la experiencia para la gente fue fantástica. Y nos encontramos con el problema del regreso y tal. Pero bueno, no sé si habéis oído la leyenda de ahí una empresa, que no vamos a decir el nombre por si acaso está aquí, que se traía a los expatriados de vuelta a España y les dejaba un año en un rincón y los echaba al año, y así el coste del despido, como se calcula sobre los 12 últimos meses, el empleado no podría reclamar los beneficios que había tenido durante la expatriación. Entonces, claro, eso como employer branding queda regular. Pero yo iba a otra cosa. Fíjate cómo lo que el posicionamiento que hicimos en Europa, que yo estuve un año cubriendo una maternidad, llevando todo Europa en BT, Europa continental, hicimos un programa de intercambio entre gente de alrededor de 30 años o menos. Entonces, cada país puso a tres de sus mejores talentos y les buscamos ubicación en otros países. Entonces, yo enviaba tres, recibía tres. Y durante 9 meses que duró el programa. Y eso sí es un tema de employer branding, porque eso es lo que la gente le cuenta a sus amiguetes, lo cuenta en la universidad, lo cuenta... Entonces, no es un programa muy caro, porque a los chicos le pagas un alquiler y poco más, y los vuelos, y un poco de ayuda para tal. Pero vamos, el coste residual es bajo y te da muy buena imagen en ciertos entornos, ¿no? Si sabes elegir bien a los chicos, pues te pueden hacer un efecto multiplicador. Entonces, a veces hay cosas de estos del branding ligado a la expatriación que, de hecho, el programa de ese lo hemos repetido ya otras dos veces y siempre funciona fenomenal. Sí. Hola, buenos días. Soy Roberto Martín, de Speax. Habéis basado bastante en este panel el tema de la comunicación, que es la base. Yo os quería lanzar la pregunta de el tema del idioma e internacionalización en esa comunicación, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Creéis que realmente las empresas españolas que salen fuera, están fuera, evidentemente en un mercado castellano parlante no tendríamos mucho problema, pero dentro de la movilidad internacional es una variable que medís vosotros, o se mide en vuestras compañías en ese área, o dais por hecho que el tema de la, sabiendo que la comunicación es la base, aquellas personas que salen fuera dominan la comunicación en el idioma donde van, incluso en los equipos locales, cuando tenéis que comunicar con ellos desde el headquarter? Bueno, nosotros en nuestro caso concreto, bueno, pues partimos lógicamente también de un criterio de entrada para cualquier posición, por ejemplo, dentro de la organización, que es un nivel mínimo de C1, pero no solo eso, sino que, bueno, pues además en cualquier tipo de desplazamiento también tenemos que lógicamente captar pues qué necesidades idiomáticas se requieren en ese destino. Estamos, por ejemplo, ofreciendo pues en determinados países, el último caso, por ejemplo, ha sido Israel, en un proyecto de Israel, donde, bueno, pues además teníamos que hacer una presentación al cliente, estamos haciendo un coaching lingüístico, donde, bueno, pues porque más allá del conocimiento en inglés o en el idioma local que pueda tener una persona, pues lógicamente tiene que poder salvar técnicamente una presentación de un proyecto complejo, ¿no? Con lo cual es muy importante que bueno, pues se le forme en habilidades lingüísticas para ese idioma concreto, ¿no? Y desde luego eso mismo lo estamos tratando de hacer también bidireccional. Por ejemplo, el equipo que tenemos en el proyecto de la Meca Medina, pues que hay mucho equipo, bueno, pues de nacionalidad de Middle East o asiática, está recibiendo canales de español. Es decir, es bidireccional, ¿no? Desde luego, todo trabajador entiendo que debe hacer por adaptarse a la empresa, para la empresa para la que trabaja, pero evidentemente la compañía es flexible y al final los modelos de comunicación pues muchas veces son en inglés, evidentemente en proyectos anglosajones, pero no es la única vía. Nosotros, definitivamente, todas las personas que incorporamos a Gympass tienen que tener un nivel de inglés muy alto, y todos los que sacamos fuera, su primer idioma que les pedimos el inglés, y posiblemente sea una de las áreas de mejora futuro, y es poder incorporar gente que desde el minuto uno bueno, pues pueda hablar uno de los idiomas de los países a los que expatriamos. Y hay otro tipo de comunicación que para mí es la clave, que es la comunicación cultural. Está muy bien que hables inglés, está muy bien que te puedas, o tú comentabas, ¿no? En países latinos no hay problema. Pues no lo sé, fíjate, tengo dudas. No sé si a veces hablamos el mismo español aquí que en México, sinceramente. Entonces, para mí hay dos tipos de comunicación. Una, la que todos conocemos, y la segunda, que para mí es más importante, es la cultural. Muy bien, pues nada, terminamos aquí esta mesa. Muchísimas gracias a los tres, porque además lo hemos disfrutado mucho, hemos aprendido mucho y ha estado interesante. Y siguiendo en la tónica de bienestar, salud y employer branding del foro, pues vamos a tomar un café. Muy bien. Muchas gracias, María Eugenia. Un aplauso para ellos, ¿eh? Pues con una puntualidad que hoy no podía ser de otra forma, especialmente hoy con Globality, con nosotros, pues nosotros vamos a tomar un café. Os pido dos cosas muy rápidas. Tenemos media hora para tomar un café. Tenemos media hora, pero subamos puntual porque continúa el evento y además se incorporan, a ver cómo lo hacemos, más personas ahora dentro de un rato. Twitter me dice que está funcionando a tope y tenéis un fotocall abajo para haceros las fotos que queréis, recuerdo de este Globality de IGELS. Nos vemos aquí a las 11:45. Gracias.